El día de hoy tenemos la propuesta de la nueva música de Carlita Morrison y Pablo Alborán, que hicieron una colaboración, estos dos grandes artistas, y Mitch los entrevistó antes de irnos de vacaciones. Como el 12 de diciembre me tocó estar por allá con ellos. Y entonces pues vamos a aprovechar para ponerles esta entrevista, ahorita que ya estamos arrancando el año, el día 13. Bueno, decíamos que todavía hasta esta semana todavía puedes decir feliz año. ¡Feliz año! Teniendo esas carreras. Esperamos sus comentarios, @reactor105, @michel_pamtre, @bacanauta y el WhatsApp en cabina 5537-093092. Y voy a dejar a Mitch para que haga todos los honores de presentar esta entrevista. Los dejo con esta bellísima entrevista con la talentosa Carla Morrison y por supuesto también con Pablo Alborán. Espero que la disfruten y ahorita regresamos aquí a cabina. Vamos a dar inicio. Primero que nada, hola, hola a toda la audiencia de Reactor 105.7. Yo soy Michelle Pantre y hoy tengo una súper invitada y un súper invitado porque es, y yo creo que son una de las voces, yo creo que una de las más queridas mexicanas, una de las más queridas españolas, y ambas son sensibles. Además tienen un estreno precioso y al lado de ellos pues vienen obviamente toda esta magia y esta música. Quiero darles una gran bienvenida a Pablo Alborán y a Carla Morrison. ¿Cómo están, chicos? Qué bonito tenerlos tan temprano el día de hoy. Hola. ¿Cómo estáis? Muy feliz de estar aquí hablando contigo. Qué mágico como verlos. Vienen estrenando Si Te Quedas. ¿Cómo nace? Ya quiero saber cómo nace esta colaboración. ¿Qué fue lo primero que los emocionó, que surgió, que dijeron, vamos a hacerlo? Pues podría empezar con la pequeña historia de que, bueno, desde hace mucho tiempo yo ya soñaba con colaborar con Pablo, pero en enero o febrero yo miré algo que que salía en una participación en un programa donde Pablo estaba musicalizando unos letreros muy chistosos y yo lo posteé en Instagram y dije, para que se rían un rato. Y Pablo me dijo, Carla, cuando tú quieras. Y dije, no me digas esto, por favor. Le dije, ¿cómo? Entonces fue como, en ese momento fue así como muy rápido, pero luego me invitaron a mí a La Voz España a ser co-coach de Mika. Y fue cuando me dijeron, ¿por qué no buscas hacer un sencillo con alguien, o sea, con un artista español? Y dije, me acordé que habíamos intercambiado mensaje. Le dije a Pablo y Pablo inmediatamente me dijo, ¡hagámoslo! Y fue muy fácil. Pablo es un corazón con patas, entonces fue muy bonito. Qué lindo, chico. No, y aparte cuenta que nos fuimos a París. Sí. que eso es lo más bonito de todo. Lo hicimos en París. O sea, fueron a la ciudad romántica, o sea, fueron en personaje. Total, a mí Carla cuando me llamó y me dijo, oye, vivo en París, le dije, no vengas a España, o sea, déjame que yo salga un segundito a la ciudad del amor, que vayamos ahí a sufrir juntos esta historia. Y me hacía muchísima ilusión porque, bueno, nunca había estado en un estudio en París, yo soñaba con trabajar con Carla, la admiro muchísimo de hace años, y bueno, la verdad que ha sido un sueño porque no suelen salir colaboraciones de una manera tan honesta y tan, no sé, tan natural todo, ¿no? Entonces ha sido como una historia redonda, ¿no? En todos los sentidos. Wow, justo a eso iba, ¿no? Sus voz y sus tonos de voces, bien decíamos que son como ese tono etéreo, emocional, tiernito, ¿no? Como yo siento que cada vez que los puedo escuchar, no sé si la audiencia de Reactor lo piense, pero son como ese abracito que todos necesitamos, son muy cálidos. Y el encontrarse un punto medio de ambas voces que se están abrazando al momento en que los escuchamos, justo me respondieron esto, ¿no? De bueno, fuimos a la ciudad del amor, pasaron cosas ahí que pasaron, no malas, no me malentiendo, pero cosas que al momento hacen que puedan tener este match, ¿no? Trabajaron juntos desde este borrador del tema, ya existía, lo modelaron. Hay más canciones que podamos escuchar. Cuéntenos un poquito de este proceso creativo. No, en realidad Alejandro, que es como mi colaborador constante, que es mi esposo y productor, él tenía una idea, que trabajamos juntos así como el piano y dijimos, bueno, igual podría salir algo de aquí. Y ya cuando se lo enseñamos a Pablo de volada, así con el drama en la letra, así. Sí, dijimos, ¿qué tal si hablamos como de como de que algo que no, nunca sucedió, pero estábamos ahí súper cerca y fue muy, o sea, a mí me encantó porque Pablo trajo un montón a la mesa, o sea, como que estábamos aventando ideas y fue muy fácil. Pablo es, y yo cada que escribía él algún tipo de frase, yo gritaba así en despedida soltera. ¡Es el drama! Y fue muy divertido. Fue un día extenso en el estudio, pero lleno de risas y de emoción, la verdad. ¿O tú cómo, de qué te acuerdas, Pablo? Sí, yo me acuerdo de que llovía, de que fuimos a cenar el día anterior con un amigo mío. ¡Ay, es verdad! Cuatro, como que nos conocimos un previo al estudio y fue como que un match en lo personal también, ¿no? Hoy en día las colaboraciones y la industria va muy rápido y estas colaboraciones de pronto no son tan fáciles de que sucedan de una manera tan honesta. Y yo sabía ya que en el estudio iban a salir cosas porque la voz de Carla es una maravilla y aparte sus letras. Yo también es verdad que me das un piano y no salgo de un estudio en 20 horas y Alejandro, que es un genio, tenía también mil ideas y lo tenía muy claro en el subconsciente, pero lo tenía clarísimo. Entonces ha sido como muy fácil en ese sentido. Y recuerdo como que la historia iba mutando, ¿no? Primero era una cosa, luego era otra y de repente nos mirábamos como diciendo... Eso, justo eso es lo que necesita la canción. Y de repente un quiebro, un plot twist en la historia también. O sea, era como estar escribiendo una novela, ¿sabes? Fue muy divertido y a la vez muy emocionante porque cuando salen las cosas in situ, ¿no? Y cuando salen de una manera tan natural, pues te emociona mucho porque no es algo que pase siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Pues justo la letra explora como este momento frágil, ¿no? De quedarse, de irse de una relación. Justo mi pregunta iba a ir hacia esto, ¿no? ¿De dónde nace esa sensibilidad? Si hubo alguna experiencia propia por ahí. Ya saben que de repente a veces las cosas amorosas del pasado nos pueden tocar y revivir y regresar o compartirla. Yo en realidad creo que lo que tenía más en mente era como esta onda de que hoy en día... las relaciones son como muy en DMs, en el Instagram, en textos, en el WhatsApp, como que en realidad muchas veces te puedes decir un montón de cosas por texto, pero estás en persona y no te dices nada. Y era algo que yo le decía a Pablo, se me haría muy padre, pero aparte porque él como español y yo como mexicana, como que veo completamente mucha gente visualizándose como en estas relaciones a distancia. Y yo decía, wow, creo que sería súper, súper bonito de que dices, güey, yo quería que sucediera, pero tú nunca me dijiste. Y a mí me encantó cuando Pablo me decía lo de mata este silencio. Era como, ¡ay, qué dramático! Porque es verdad, o sea, es muy fuerte que muchas veces no nos decimos nada por falta de valor, por falta de decir, híjole, igual y no lo valgo, igual y sí lo valgo. Y no, y Pablo lo entendió perfectísimo. Fue rápido, muy rápido. Qué lindo, chicos, tanto para Pablo como tanto para Carla. Algo muy bello de este tema es que decíamos que muestra esta vulnerabilidad, pero también es una forma de fuerza, ¿saben? ¿Qué significa para ustedes este momento de su vida y en su carrera esta canción? Bueno, a mí significa una brisa de aire fresco porque creo que es importantísimo que la balada, que la música romántica, que las emociones estén en primera línea. Carla y yo somos artistas que lo hemos defendido siempre en nuestras carreras, pero a día de hoy es como que hay que seguir... eso es lo que siento yo, ¿no? Que es como que creo que el mundo se siente muy solo a veces y que el mundo está muy enfermo y que este tipo de canciones de pronto es como que nos recuerda que somos seres humanos de carne y hueso, que sentimos, que tenemos falta de valor o valor, que tenemos miedos, que tenemos inseguridades, sentimos placer, en fin, es como que de pronto las canciones que hablan de emociones tan fuertes como esta, creo que te hacen darte cuenta como de pronto es como que, hey, somos seres humanos y qué bonito es sentir amor y qué bonito es sentir lo que sea, pero sentir, ¿no? Porque si no, parece que nos estamos convirtiendo en robots. Entonces a mí este tipo de canción es como que sea en el momento que sea, siempre me va a venir como un soplo de aire fresco, y más si viene de la mano de Carla, que ya te digo que que es muy linda y que es muy bonito trabajar así, porque para mí no es trabajo, es como de pronto recuperar un poco el sentido de la música, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Porque entonces esto tiene más cosa emocional aún más, ¿no? Y sobre todo qué bonito que toquen esta parte de la salud mental ante muchas cosas, ¿no? Porque esa forma de expresarse a través de la música y de esa pasión que se les nota a ambos al platicarlo y al llevarse súper bonito, como que hasta inspira más a decir, hay que hacer música a todos, ¿por qué? Y bueno, onda. ¿Cómo se han sentido también con sus fans ahora que escucharon este acompañamiento musical de ustedes? Yo he sentido muy bonito porque siento que mucha gente que como que sabía yo que existía ahí por en el internet, de repente veo que todos aman a Pablo. Todo mundo ama a Pablo. Y eso, igualmente. Eso es muy bello porque siento como una vibra súper, súper como amena con esta colaboración. Nunca me había pasado y vaya que tengo más de 20 y digo, wow, esto se siente así como que llegué un look, como que caí en súper blandito y con un montón de glitter y amor y abrazos, así como que todo el mundo está muy feliz que estamos en el mismo mundo con Pablo. Entonces, para mí ha sido súper bonito y la gente es como que, ¡no! ¡El drama de mi vida! Como que es súper felices de que estemos juntos. Entonces, yo lo he sentido muy bonito, pero yo no sé, Pablo vive otro mundo, entonces no sé cómo lo ha vivido él. No, yo lo he vivido igual, o sea, todo el mundo te ama también, y aparte cuando, y ya es más allá de si nos aman o no, es que nuestras voces, aparte podemos escribir una canción lo más bonita del universo, pero si luego nuestras voces a lo mejor no vibran en la misma frecuencia, a lo mejor no funciona, ¿no? Pero es que creo que hay también algo de nuestras voces que empastan. Y en la personalidad también, o sea, yo me llevo una amiga para el resto de mi vida y un amigo, porque Alejandro es que es maravilloso. Y pensamos también de la misma manera muchas cosas de la industria y tenemos una visión muy parecida de la música, entonces el público lo sabe. Y cuando el público, yo creo que sabe cuando las cosas se hacen desde el amor y desde el respeto al otro, y claro, lo reciben, al menos mi público lo recibe con los brazos abiertos, y es un sueño, la verdad. ¡Qué emoción! Definitivamente creo que estaremos pendientes y esperamos, miren, así chonguitos, de que ustedes se puedan presentar juntos. Ojalá que esto se haga, que se manifieste, ya nos estarán contando para que nos dejen en sorpresa a toda la audiencia también. Sin antes, les pido que les manden un saludo a toda la audiencia de Reactor 105.7 FM. Y pues enhorabuena, chicos, de verdad, qué bonito tema. Espero que les vaya súper bien e increíble en todo lo que estén haciendo. Muchas gracias. Pues familia de Reactor FM, soy Pablo Alborán. Y yo soy Carla Morrison. Y os queremos. Sí, muchas gracias. Carla, Pablo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias aquí en Reactor 105. Si te quedas, ya está disponible en plataformas digitales. Vayan a escucharlos porque es una joyita emocional. Les mandamos un abrazote enorme a todos y les deseamos un camino hermoso. Que estén muy bien, chicos. Muchísimas gracias por conectarse. Buen día. Gracias.